Bienvenido en la el programa de 42 de Ha sido. Me llamo Paco Cadera. Bueno, Paco y Damián, hoy tenemos un programa muy especial de la radio de Ha sido porque se lo vamos a dedicar a nuestra biblioteca. Y es que, ¿qué está pasando en la biblioteca ahora mismo? Llevarse a un juego y vamos a probar a un juego. ¿Solo juego o hay más cosas? Hay más cosas. ¿Qué más cosas? Hay juegos, películas, juegos este de PSP, uh-huh. Y también hay juegos de la Wii. Bueno, ¿estáis contentos con lo que estamos haciendo con la biblioteca? Sí. Ok. ¿Tú te has llevado ya alguna cosita? Sí. ¿Qué te has llevado? Una ahí. ¿Te has llevado alguna peli, verdad? No sé. Sí. ¿De qué era? Una. ¿Te has llevado hoy una de acción? No. ¿De chino? Yo. ¿Te has llevado también Los Hombres de Paco, no? Asco. ¿Y algún videojuego? Uno. Ajá. También te llevaste uno, creo, el Tomb Raider, ¿no? Sí. ¿Estaba bien o qué? Sí. Ok. ¿Y tú, Paco, has estrenado ya la biblioteca de Ha sido? Sí. ¿Qué te has llevado tú? A un juego. Decir que la biblioteca la estamos llenando con contribuciones que está haciendo, pues, amigos y nosotros mismos. Yo, por ejemplo, de mi colección de películas he traído un montón y las he puesto aquí en la biblioteca para que os las podáis llevar y ya se quedan aquí en Ha sido. También me he traído juegos que yo no iba a jugar, entonces me los he traído para compartirlos con todos. Y también la familia de Noelia ha mandado algunas películas, la familia de Paula también. Y además, amigos de un programa de videojuegos han mandado también videojuegos y se está llenando todo. Además, compañías como Sony o Activision han mandado también juegos para que los podáis sacar de la biblioteca y ya se quedan para siempre en la asociación. Vale. Entonces, oye, ¿qué hay que hacer para que para poder sacarme cosas de la biblioteca? Una hoja puntada de con un boli. Uh-huh. Mira, por ejemplo, José Luis ha traído un juego de casa. Uh-huh. Entonces, que se mira la hoja, 25 de marzo. Uh-huh. Y así ya lo ves. Ok. Damián, ¿es fácil entonces el sistema de lo que estamos haciendo con la Biblia? Sí. Ok. Y oye, ¿en tu casa qué te dice tu madre cuando te ve apareciendo con pelis, con cosas? A mamá le gusta. ¿Le gusta que tú? Además, ¿quién elige las cosas? Yo. ¿Las eliges tú? Sí. Que aquí cada uno va, empieza a mirar lo que hay, sí. Y te llevas lo que tú quieres, ¿no? Tú te has llevado juegos, ¿verdad? Sí. ¿Y pelis para cuándo? Para el lunes. Ajá. Además, aquí tenemos películas para todos, porque aquí, ¿cuántos años tienes tú? 18. 18. ¿Y tú? Yo. Claro, que vosotros no sois bebés, ¿verdad? No. Que aquí tenemos películas, es verdad, algunas de dibujo, porque hay gente que le gustan mucho los dibujos. Yo no, me gusta. Pero también tenemos películas de miedo, ¿eh? No. Y películas de palos, y de aventura, y de acción. Entonces, de momento va la cosa creciendo, ¿verdad? Sí. Si hay algún padre, si hay alguna madre que diga, anda, pues yo tengo un montón de películas en mi casa que no utilizo. O que ya, oye, pues tienen que ser en formato DVD, las traéis, o las pueden dar a vosotros mismos, sí. Y ya le ponemos una pegatina que le estamos poniendo a todos. ¿Cómo es la pegatina? Geo. Así redonda. ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. Negro. Y lleva negro porque está escrito en letras negras el nombre de Ha sido, ¿verdad? Yo. Así, si os lo lleváis, no se confunde con vuestro juego, vuestras pelis. Sí. Bueno, pues hoy programa especial de la Biblioteca de Ha sido en el que vamos a hablar de películas, de videojuegos,

para matar a los bichos malos. Vale. El personaje, ¿cómo es? Está todo de noche. Ya, pero el personaje, ¿cómo es? Pues está chulo. ¿Cómo es físicamente el personaje? Pues es un chico pintado de aquí, de rojo. En la cara, ¿no? Sí. Y también tiene... Es fuerte y también tiene pantalón marrones y un cinturón negro y tiene una ancha para matarlo. ¿Y qué tiene en el brazo puesto? ¿Eso qué es? Ese brazo no lo sé. ¿Armadura? Sí. ¿Cómo se llama el personaje? Pues no lo sé. Kratos. Kratos. Vale. ¿Él tiene novia o no? No. ¿No? Vale. Tenía una mujer, pero pasaron cosas y ya no la tiene. Bueno. ¿Cómo se llaman los malos del juego? Repite. ¿El malo del juego cómo se llama? No lo sé. Bueno, pues... Pues, a ver... ¿Y en este juego cómo va avanzando? Pues luchando más fuerte. Mm-hmm. ¿Pero luchas con los puños, con un hacha, con una espada? Yo una ancha. Uh-huh. Ancha no, hacha. Hacha. ¿Y los gráficos qué tal están? Es muy difícil. ¿Los gráficos, los escenarios están bonitos, están bien hechos? Sí. Tú, por ejemplo, Manolo, también lo has tocado, ¿verdad? Sí. Pero otra versión, el Ghost of Sparta, ¿verdad? Sí. Son verdaderamente parecidas, ¿no? ¿Y qué tal está? Está chulo. Está detallado para hacer una consola portátil, una pequeña. ¿Se ve bien? Se ve bien. Uh-huh. En el juego tienes que mover... ¿Una palanca para abrir puertas? Sí. ¿Sí? Tiene... Vamos a ver. ¿Puede sumergirse debajo del agua? Sí. También. ¿También? ¿Salen cofres? Sí. Oye, ¿y qué tal está la música? La música es de rock. ¿Y el juego está en español o está en inglés? Está en español. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta del juego? Luchar lo malo. ¿Y lo que menos? Lo peor es muy difícil pasarlo. ¿Algo más que quieras contarnos o nos despedimos? Sí, voy a decir una cosa. Final que subo un castillo y hay una mujer muy mala. Ojo con los spoilers. Es que ahí no puede pasar. Ahí no puedo. Ah, eso un día lo miras en internet y seguro que te lo pone cómo pasártelo. En YouTube. Y que pone cuadrado, triángulo, círculo y eso. Y... ¿Es una mujer que va volando? Sí. Ah, sí, creo que a lo mejor sale en el juego que yo tengo parecido. La historia, eso que te pasa es una cosa que se llama Quick Time Event, que básicamente que te salen los botones en la pantalla y tú le tienes que dar justo en ese momento. Entonces tienes que estar atento de cuál es el cuadrado. Si te sale un cuadrado en la pantalla, le tienes que dar. Sí, y ella me mata a mí. Pues eso es porque vas lento. Porque tienes que ser rápido. Yo ya sé dónde están los botones y sé... Eso es aprendértelo de memoria. Está bien porque así no solo pegamos mamporros, sino que nos trabajamos la memoria. Y este fin de semana voy a probar y ya he ganado. Pues nada, buena suerte. Pues gracias. Adiós. Adiós. Bueno, seguimos en el especial de la radio de Asido, ahora con la señorita Isabel Reverte. Muy buena, Isa. Hola. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De una película o de un videojuego? Un videojuego. ¿Y cómo se llama? Que se llama Dog. Dogs. Eso más o menos es como perros. Sí. Sí, porque además termina en Z, pero dog en inglés quiere decir perro. ¿Tú más o menos te lo sabías cómo se decía perro en inglés? Más o menos. Bueno, pues ya sabes que dog es perro y la Z es porque ellos quieren ponérsela. Bueno, ¿de qué va este juego? Pues va y tengo que elegir los perros. Uh-huh. Y tengo que escribir el nombre. Tengo que escribir el nombre de perro. Y sale la cocina, el baño, y sale los juegos y el jardín. Uh-huh. Yo quería dar a el agua, pero que no me deja. Entonces, esto va de cuidar a los perros, ¿no? Es como parecido al de la Nintendo DS, que cuida a los perros, ¿no? Sí. ¿Hay muchas razas de perros? Sí, algunos. ¿Qué raza hay? ¿El pastor alemán, husky siberiano? Yo quiero el pastor alemán. Uh-huh. ¿Tú de qué color te hiciste el perro? El color carne. Color carne. Ajá. ¿Y esto con qué se maneja? ¿Es con el ratón, con el teclado, con un mando? Con el ratón. Ajá. Y va moviendo y que tengo que dar en casa con el agua, pero que no me deja. No sé por qué. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que tú le puedes dar galletas también, comida, ¿no? Sí. ¿Y le puedes comprar juguete al perro? Pues yo no podía. Ajá. ¿Esto es fácil de manejar o es difícil? Es fácil. Es fácil, ¿no? ¿Y puede acariciar a los perros, jugar con ellos, enseñarles trucos? Pues yo ya va acariciando. Ajá. ¿Y qué hacen? ¿Te dan la pata, por ejemplo, o dan la vuelta en el suelo? Me da la vuelta en el suelo. Ajá. Uh-huh. ¿Los gráficos qué tal estaban? Los gráficos bien, está bien. ¿Los perros? ¿Son perros grandes o son cachorros? Son cachorros. ¿A ti qué te gustan más, los perros grandes o los cachorros? Los cachorros. ¿Por qué? Porque son bonitos y me gustan mucho. Ajá. ¿Tú alguna vez has tenido un perro en tu casa? No, nunca. ¿Te hubiese gustado? Sí. Ajá. Porque mi mano tiene la... Porque los médicos le han dicho que mi mano tiene alergia. Anda. Y no podemos. Nada, antes que los perros están los humanos. Sí. Nada, nada. Bueno, ¿qué más cositas me cuentas del juego? Esto está bien, merece la pena sacárselo de la biblioteca para echarle un vistazo, jugar un rato. Me parece bien, pero quería comprar en una tienda de ahí en los juegos. Este juego también está en la Nintendo DS. ¿A ti cómo te gustaría más jugarlo? ¿En ordenador, que es lo que has probado, o en Nintendo DS con el lápiz? Pues me gustan las dos cosas. Me gusta en el ordenador y la Nintendo que no la jugó. Ajá. Pero para mi cumpleaños, que este miércoles. Sí. Y que voy a hacer a mi padre que lo compre uno para la Nintendo. De estos hay varios también, con gatos, con caballos, con hámsters y con perros. ¿A ti qué animal te gusta más para jugar con él? La de los perros y la de las tortugas, me gustaría comprar. Y, por ejemplo, ¿qué nombre le pondría al perro? A mí me gustaría poner Toby y Carolina me gustaría. Eso a la tortuga, ¿no? Sí. Hombre, yo me conozco a una Carolina en la vida real. Bueno. A esa la llevo yo cuidando 10 años. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar del juego? Pues nada, que me ha gustado mucho el juego y nada, que... Una cosa que te quiero preguntar yo, porque al ser en ordenador tienes que instalarlo, ¿verdad? Sí. ¿Es fácil o es difícil? Es un poco difícil. ¿Te ayudó alguien a instalarlo en el ordenador o lo hiciste tú sola? Me ha ayudado mi mano. Ajá. Ok, ok. Bueno, pues... Pues ahí queda la cosa, que si os sacáis un juego de la Biblia, siempre podéis instalarlo en el ordenador. Pues sí. ¿Sabes lo que te digo? A las malas, si no te lo regalan, te lo vuelves a sacar de aquí y las veces que te apetezca. Vale. Ok, ¿algo más que contarnos? Pues no. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues aquí estoy con el señor José Antonio Bernal. ¿Y de qué nos vas a hablar, José? Sobre juego. ¿Sobre qué juego nos va a hablar? Guitarra. Guitar Rock Tour, ¿un juego para qué consola? Para Nintendo DS. Eso lo has sacado de la biblioteca de Asido, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y de qué va el juego? ¿De qué va? Sacar batería, tocar, para conseguir más puntos. Ajá, es un juego en el que tienes que sacar puntos y puedes jugar con una batería, pero también con una guitarra, ¿verdad? También lo hago. Entonces, se escucha una canción y tú tienes que ir dándole a los botones. Sí. ¿Tú has jugado dándole a los botones o con el lápiz? Sí, con lápiz. Con lápiz. ¿Y qué te gusta más, batería o guitarra? Las dos cosas que lleva. ¿En qué nivel? Esto tiene varios niveles de dificultad, que es fácil, normal y difícil. ¿En qué nivel lo has jugado? Yo juego más fácil. Uh-huh. Y otro más difícil. Entonces, esto es como de ir tocando en conciertos, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué conciertos toca? Yo toco en Dubái y el otro es de México. En salas de conciertos también, ¿no? Sí. En una piscina. Sí, ya bien sale. Ok. ¿Y la música? ¿Qué tipo de música es? El tipo de música es lo que canta la chica. Ajá. ¿Hay varias canciones? Sí. Mira, estamos viendo ahora mismo la lista de artistas. Tenemos a Block Party, The Police, The Rasmus, Avril Lavigne, Michael Jackson también, Deep Purple, Pink o Blink 182, por ejemplo. ¿A ti de las canciones cuál te ha gustado más? Lo que a mí me gusta es Michael Jackson. Ajá. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Los gráficos cómo están? Muy alto. ¿Están chulos? Sí, ajá. Están chulos. ¿Y la música qué tal? Ahí, bien. ¿A ti esa música te gusta, las canciones esas? Sí. ¿Y tú lo has jugado con el volumen a tope o qué? Volumen. ¿Y con casco o sin casco? Con casco. ¿Te has puesto los cascos? No, pero lo que yo tengo es Nintendo DS con música. Pero, entonces no te has puesto... Es que te puedes poner los auriculares y sí, metérselos a la consola, pero tú no se los has puesto. No, pero lo que Nintendo DS tiene voces. Tiene altavoces. ¿Y se escuchaba bien? Sí. ¿El juego lo has jugado tú solo o también lo has jugado con alguien de tu familia? Jugó mi hermano y ya ve mi primo y yo ya bien. ¿Y qué les pareció? ¿Qué opinaron? Bien. ¿Les gustó? Los tres. Ajá. Bueno, ¿a ti, por ejemplo, te gustaría probar alguna versión de estas típicas ya en consola, como en la 360, con una guitarra o una batería de verdad? Eso quiero tener para mi santo. ¿Te gustaría pedirlo para tu santo? Sí. Uh-huh. Ok. Bueno, caballero, ¿algo más que decir? ¿El juego merece la pena sacárselo de la biblioteca? Sí. Lo que ha sacado el juego me gusta mucho y jugó bien con ello. Ok. Y ahora estoy jugando matemática. El juego de matemática se llama Think Logic Trainer, ¿verdad? Sí. ¿De qué va ese juego? Es uno... sumar o restar. ¿Y es todo de pruebas de ese tipo? ¿Qué más cosas hay? A ver. Allí tengo que poner mi nombre. Lo primero, tengo que poner mi nombre. Y luego empezamos a jugar. Este juego también está en la Wii, pero tú lo has jugado en la Nintendo DS, sí. ¿Verdad? Entonces te ponen pruebas de percepción, ¿verdad? Sí, confusión, competición. Ajá. Y de palabras, ¿no? Con palabras y también la suma. ¿A ti qué te gusta más? ¿De palabras, de números? ¿Qué te gusta más? Lo que a mí me gusta es palabra o número. Uh-huh. ¿Y cuál te gusta más de los dos que has probado? ¿El de esta? ¿El Think o el otro? El otro ese. ¿El de matemáticas, no? Sí, sí. Vale, vale. Hay juegos de lógica como puzzle, ah, de razonamiento espacial, de memoria, de lenguaje, ¿verdad? Sí. Ahora yo los juegos que lleva. ¿Y el juego está en español o está en inglés? Ahora está en español. Está en español, menos mal, menos mal. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir? Este juego me gustó mucho. Y lo que más me gusta es sacar otro juego para partidos de ese. De ese estilo, ¿no? Sí. Bueno, está Brain Training, por ejemplo, de Nintendo DS, que es parecido. Sí, quiero tener otro más juego para partidos de ese. Ok. Quiero tener Pokémon o el National Eleven. ¿Eso aquí, en la biblioteca, te gustaría? No, sí. ¿Qué juego de Nintendo te gustaría en la biblioteca? Pokémon Ranger o Pokémon negro, Pokémon blanco. Ok. Bueno, ¿algo más que declarar? Mi canal. ¿Te vas a sacar algún juego más de la biblioteca? ¿Alguno de 360, por ejemplo? Sí. Hoy nos han llegado juegos nuevos. 8 nuevos juegos de 360. Hay de monopatines, de combate, de aviones. Así que nada, ya nos irás contando, ¿vale? Vale. Hasta el siguiente programa. Me llamo Jano Pagán, de un jayo ácido. Hola, yo soy Manolo Martínez y vamos a hablar de Tomb Raider Underworld, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo es Tomb Raider? Bien. ¿Cómo es Tomb Raider? ¿Es alta, baja? De alta. ¿Alta? Vale. ¿Tomb Raider tiene dos pistolas? Sí. ¿Puede saltar? Salta, sí. ¿Y también se puede agarrar a un saliente? Sí. Vamos a ver. ¿Puede luchar contra tigres? Sí. A ver. Oye, Alejandro, ¿tú en qué consola has probado este juego? Un juego. En la Wii, en la PSP, en la Play. En el Play 2. ¿En la Play 2? Sí, en la 4 veces. Ajá. Eso. ¿Esto se juega solo o acompañado? Sí, papá. Ajá. ¿Y jugabas tú o tu hermano? Mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Ajá. ¿Y el juego está bien hecho? ¿Está chulo? ¿Es bonito? Sí. ¿Y tú sabes cómo se llama la chica? La chica... Lara Croft. Sí, sí, sí. ¿Tú has visto la película de Tomb Raider? Sí. ¿Y qué tal está? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Y qué te gusta más, la película o el juego? Un juego. Ajá. Y aquí tú vas por templos, ¿verdad? ¿Y puedes bucear también? Bucear, sí. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ir andando por los templos y escalando o bucear? Bucear, gente. Uh-huh. Eso, mi miedo. ¿Da miedo? Sí. ¿Por qué da miedo? Cuerpo. ¿Y eso te pueden matar? Sí. Ok. Pero tú tienes las pistolas. Sí. Le puedes dar, pero llevando cuidado. Tienes que ir. Si se acerca mucho, poco a poco te vas para atrás. Uh-huh. Oye, también tienes granadas, ¿verdad? Que puedes tirar. Y tirar y popa. Otro y otro. Ajá. ¿Y a ti qué te gustan más, las pistolas o las bombas? De popa. Las bombas, ¿no? Ajá. Entonces, Tomb Raider Underworld, un juego que te ha sacado de la biblioteca, ha sido, ¿verdad? Claro, un pueblo. Ajá. Bueno, y ya te vas a llevar otro juego, ¿no? Un juego. También has probado uno de la NBA, ¿verdad? Sí. NBA 2K10. ¿Tú ese lo has probado, Manolo? Sí, ese es tuyo, creo que me lo dejaste. Sí, lo traje yo a la biblioteca, ha sido, ya lo he dejado para que os lo podáis llevar vosotros. ¿Qué tal está el de baloncesto? Vamos a preguntarle un poquito por el juego ese. A ver, ¿a qué equipo te eliges tú? Baloncesto. ¿A qué equipo? Por ejemplo, yo qué sé, a ver si me acuerdo yo algún equipo. El Real Madrid, el Barcelona, los Bulls. Vale, ¿quién es tu jugador favorito? ¿El favorito? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sí o no? No. ¿Eres bueno? Sí. ¿En el baloncesto? Baloncesto, sí. ¿Para qué consola está? ¿Para PlayStation? Sí. ¿Tú juegas solo o acompañado? ¿Con quién juegas? ¿Con quién juegas tú? Yo. ¿Tú solo? Sí. ¿Eres bueno? Bueno. ¿Y el equipo que tú manejas? La ¿es bueno, bueno o es malo? Bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Canasta? Canasta 1-6. ¿Ganaste en muchos tiros? Sí. ¿Alguna vez has ganado? ¿O has perdido? Yo. ¿Sí? Sí. Entonces dices que te gusta mucho, ¿no? Sí, mucho. ¿Qué nota le daría al juego? ¿Qué nota? Un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Un 7. ¿Se lo recomienda a la gente? Sí, gente. Bueno. ¿Quieres contarnos algo más sobre el juego? ¿El juego? ¿Sí o no? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a hablar de Motorista Fantasma, que me saqué de un videojuego para Play. Bueno, Pedro, ¿qué tiene que hacer el juego? Pues en el juego tienes que ir matando a ladroncillos esos pequeños y pegarle el leño, porque si no te comen. Sí, pero después de eso viene el jefe, ¿no? Sí. ¿Es muy difícil matar al jefe o no? Sí. ¿Cuánto hay que darle? Pues no, no sé, ¿cuánto hay que darle? Pues te lo digo. Hay que darle por lo menos 10 veces. ¿10 veces? 10 veces para cargártelo. Y si y tiene que darle seguidas. Jolín. Pedro, ¿cómo son los gráficos? Pues los gráficos. ¿Son igual que la película? Sí. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empieza el juego? El juego empieza primero matando a los bichos esos, los dragoncillos. Va tú en la moto y repartiendo leña, ¿no? Sí. ¿Y luego hay trozos de la película o no? Sí. ¿Has visto la película de Ghost Rider, Motorista Fantasma, o no? No. Pues te sugiero que la veas. Vale. ¿Cómo está bien hecho o mal hecho el juego? Está muy bien hecho. Los gráficos, tú lo ves bien, el volumen. Está bien. Pero luego bien, te va contando una historia de lo que va pasando. Que luego sale un malo, luego le va pasando cosas. Ese es uno de los jefes, de los 6 jefes que hay. Luego le pasa algo con él, se transforma. ¿Sonido? El sonido va a ser un chulo. Va a ser que se oye como... La musa de... Tiene un sonido muy... No está... Todo muy bien hecho. ¿Tu personaje favorito? El... El motorista, la chica... El malo, el que hace los trabajos por él... O el hijo del malo. El motorista. Porque reparte leña, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor... Cuando va en la moto montada, le empieza disparando a los malos. Pues a mí lo mejor es cuando me enfrento yo con los bicharrajos y después me tengo que enfrentar contra el primer jefe. ¿Lo peor? Lo peor es que es cuando te matan. Ayer me lo llevé y me gustó trabajo saltando por una rampa que tienen. Y ya... Fuera del olvido. Pues a mí lo peor es que me maten cuando estoy conduciendo con la moto. Que es que te van disparando. Sí. Nota. ¿Merece la pena o no? Sí. ¿Merece la pena sacarlo de así de la biblioteca de SIDO o no? Sí. Nota. Un 10. ¿Algo más? A ver si... ¿Qué quieres contar? Pues a ver si me apetece verla en DVD. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de un juego, Antenas 2004. Que tiene aquí de un juego en la biblioteca. Me he llamado para mi casa para probarlo. Y que me gustó mucho ese juego, que está bien. Hay de la piscina, hay de gimnasio, hay de los caballos, de baile, de los disparos, de la pesa también. ¿Vas a tu vago? Sí. Yo me llamo Paco, que voy a hacer algunas preguntas a José Luis. Este juego que se llama Atenas 2004, ¿te gusta mucho o poco? Montón. Que te ha, ¿quién te ha dirigido? ¿A la piscina o...? ¿La piscina, el baile o el gimnasio? De la piscina. ¿De la piscina que te gusta mucho o...? Sí, mucho. ¿Y también después de la piscina te eligió el gimnasio o el baile? De altura de luz. Y el salto y la prueba esa que cómo hace esa prueba. Pues primero la X es para correr. ¿Sí? Y pues cuando cerca un poco ese ese Pablo. ¿Sí? De largo. ¿Sí? Cuando llegué por menos 10 metros por ahí y salto para abajo. Wow. Qué chulo el juego, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido con el juego? ¿Bien, mal o

¿Y qué va? Canto la canción que ponga son, ¿tiene que poner español o de inglés? De español. ¿Y qué más? ¿Qué más has jugado? La bayo. ¿Cuál? La bayo. A ver, la yo. ¿Cuál es esa? A ver. Que se de... Aquí vemos. ¿Qué más canciones tenemos? A ver, el arrebato, la de Duele, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? La de Pig Noise, ¿te gusta o no? Sí. ¿Y Bisbal lo has cantado? Sí, mucho. ¿Cuál es la de Bisbal? ¿Tú lo sabes, José? Sí. Me va a decir. Sí. ¿Sale también David Bustamante? Sí. ¿Cuál era la de David Bustamante? ¿Te acuerdas? No. ¿Te la veo yo? Sí. De beber la vida. Luego además tenemos el canto del loco también, el sueño de Morfeo, Fangoria, Fito y Fitipaldi, la oreja de Van Gogh, Malú, Melendi. ¿Te gusta Melendi a ti? Sí, me gusta. Ajá. Y oye, tú esto... ¿Dices que lo has cantado tú solo? Sí. ¿Tú alguna vez has cantado con tu familia en el karaoke? No. ¿No? ¿A tu madre no le gusta cantar? No. ¿Y a tu padre? Tampoco. ¿Y tu hermana? No. ¿Solo cantas tú? Yo solo. Ok, ok. Bueno, tú, lo que pasa es que ayer cantaste mucho rato o poco rato. Sí. ¿Un buen rato? Sí, un rato. Y hoy has decidido cambiar, te lo has traído y te va a llevar, sin embargo, una película de la biblioteca, ¿no? Sí. ¿Qué película te has cogido? De Matrix. ¿Matrix? ¿Te gusta a ti Matrix? Sí. Lo que a mí me gusta. Ok, pues ya nos comentarás qué te ha parecido la película. Pero bueno, entonces el juego este es SingStar Pop Hits, los 40 principales. Sí. ¿Nos lo recomiendas? Sí. ¿A todo? Sí. Mira. Adiós. Hasta el siguiente programa. Bueno, pues continuamos en la radio de Asido. Ahora, en nuestro especial sobre la biblioteca de Asido, hablando sobre uno de los juegos que tenéis disponibles para sacar cuando queráis. De hecho, esta vez se lo llevó esta chica que hay aquí a mi lado. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena, vamos a hablar de un juego que se llama... De los 40 principales. SingStar Pop Hits, los 40 principales. ¿Este juego de qué va? Pues que salen muchos cantantes. ¿Pero qué hay que hacer aquí en este juego? Hay que ganar. ¿Hay que ganar? ¿Y cómo se gana aquí? Cantando. O sea, que es un juego de karaoke, ¿verdad? Sí. Ajá. SingStar es una conocida franquicia de juegos que de vez en cuando han sacado un montón de títulos. Nosotros aquí en Asido tenemos varios. Tenemos el de ABBA, el de Patito Feo. Tenemos, por ejemplo, este Pop Hits de los 40 principales. Y en realidad esto es lo mismo de siempre, ¿verdad? Sí. Cantar bien y entonar, ¿no? Sí. Se puede jugar en varias dificultades. ¿Tú en qué dificultad te lo coges? ¿En fácil, en normal o en difícil? Como quiero. Pero tú, ¿qué sueles? ¿O sueles ponerlo como te salga? Yo me sé los normales. Los normales, ¿no? Y, oye, ¿qué tal está la selección de canciones que hay aquí? Sale Bisbal. ¿Y qué canción hay de David Bisbal? Solo una. ¿Cuál? De la lluvia. Uh-huh. ¿Quién me iba a decir? Sí. ¿Y qué más canciones salen? A ver. David Bustamante. ¿Cuál es la de David Bustamante? Que me la ha robado la llave, que me la has quitado. Ah, devuélveme la vida. ¿Qué más temas tenemos por aquí? Y Antonio Orozco, que me la canto yo, pero gana mi madre siempre. La de devuélveme la vida, ¿no? Sí. Luego aparte también hay alguna en inglés, ¿no? Sí. ¿Cuál? Jennifer López. ¿De Jennifer López? ¿Cuál hay de Jennifer López? De Jennifer López. Jenny from the Block. Madre mía. Sí. Esa no es de las más chulas de Jennifer López. Sí. Tiene también la de Britney Spears. Esa de sí. Baby One More Time. Esa está chula, ¿no? Chula. Y luego hay más cosas en español, ¿no? Por ejemplo, hay una de Alejandro Sanz. Sí, me la canté yo entera. A la primera persona. A la primera persona. ¿Qué más tenemos? Carlos Baute. ¿Cuál hay de Carlos Baute? Me cantó mucho. ¿Cuál es? Pero... Esa de te regalo mío, de mi... Y son un regalo más instante, me supero que... Luego además también tenemos Chenoa, ¿verdad? Sí. La de rutinas. Sí, de rutinas. Ajá. También está la de efecto mariposa. Efecto mariposa. ¿Cuál es la de efecto mariposa? No lo sé. Ajá. Es Y no me crees. Hay una de Edurne, la de Amores dormidos. ¿Hay alguna del canto del loco? Sí, yo me la sé. ¿Cuál es la del canto del loco que hay? El que está puesto en el... En... Entro... La de volverán... Volverán... Seguro que volverán... Ajá. Luego también hay una de Malú, ¿verdad? Sí. La de toda. Porque le gusta a mi tita también. Hay una de Melendi... La sí. caja de Pandora. Y entonces, bueno, vemos que está toda esta variedad de canciones. ¿Tú lo sueles jugar sola o acompañada? Sola. ¿Sola? ¿Alguna vez cantas con tu madre o no? ¿O con sí. tu padre? Yo con mi madre canté una vez. Ajá. ¿Y eso, has jugado alguna vez con tu padre o con tu hermano? Mi padre no quería cantar. ¿No? Me da vergüenza. ¿Le da vergüenza? Bueno, mucho. Y a ti no te da vergüenza, ¿no? No. ¿Y has jugado mucho al juego? Sí. Ok. Todavía no lo has devuelto, ¿verdad? No. Bueno, ya sabes que para poder sacarte otro juego de karaoke o de lo que sea, o una película de la biblioteca, tienes que traerlo, yo te borro, como que ya lo has traído, y ya está, ¿no? Sí. Ok, y luego cuando terminas de jugar, ¿el juego dónde lo pones? ¿Lo dejas por ahí arrumbado o lo metes en la caja? En su caja. Como hay que hacer, ¿no? Y está David de María. También sale David de María en el juego. ¿El juego entonces merece la pena sacárselo y echarse unas canciones? Sí. Ok. ¿Algo más que nos quieras cantar del juego este de karaoke? Sí. ¿Qué? David de María. Ya no lo has comentado. ¿Cuál es la de David de María? ¿La de Preciosa Mía? Sí. Ok. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de la señorita Lorena. Ahora nos despedimos. Adiós. Cine. Hola, llamo Javier Balboa Ramón y vamos a hablar un bombero nuevo. A ver, ¿cómo se convierte en hombre lobo? Un lobo tenía comidos. Ya, pero ¿cómo se convierte? ¿Cuándo hay qué? En noche. ¿De noche? En noche. Cuando hay la luna llena, ¿no? Viene la luna. Sí. Vale. ¿El chico tiene novio? Sí. Vale. Es que no sé. Vale. ¿Qué escenas salen en la película? ¿Qué escenas salen cuando el lobo ya sabe lo que hace? Cuando sí. va en busca de la persona. ¿Buscando personal? ¿Qué escenas salen? Por ejemplo, en el autobús, ¿puede ser? Sí. Cero. ¿Y qué pasa? Bombero globo. Comieron personas. Ay, mira, cosa. ¿Qué se come las personas? Se come. Oye, Javier, ¿Tú, esto es una película que has visto, ¿no? Sí. ¿Con quién la has visto? José y yo. Ajá. Oye, ¿a ti te dan miedo las películas estas de hombres lobos y cosas así o no? No. Oye, ¿y aquí salía sangre? Sí, había mucha. ¿Mucha? Mucha. ¿Y tú te lo pasas bien? ¿Te sí. ríes? ¿Te da miedo? No. Me río. Te ríes. ¿Esto lo viste en el DVD o en la tele? A tele. Ajá. Oye, ¿a ti te gustan los monstruos? Sí. Pues cuéntanos cómo es un hombre lobo, a ver. Un hombre lobo muy grande, fuerte y comidos. Y barba. Sería pelo. Pelo. Pero es que parece que tiene barba, sí. Lo que dice tiene ahí razón. ¿Y qué más, qué más? ¿El hombre lobo es bueno o es malo? Es malo. Ajá. Ok. Y oye, ¿qué sonido hace el hombre lobo? ¿Tú lo sabes? Pero no sé. Ahí cuando mira la luna. ¿Tú sabes qué sonido hace, Manolo? Sí lo sé. Hace... A ver si me acuerdo. ¿No? Hace eso y cuando ve la luna hace... A ver. No sé. Tú no sabes hacerlo. ¡Au! De hecho, ¿vosotros habéis escuchado la canción de Shakira? ¿De la loba? Sí. ¿Qué dice? Shakira. Una loba en el armario y de vez en cuando hace... ¡Au! Sí. Lo que pasa es que este lobo no es tan guapo como Shakira, ¿verdad? Este es más feo. Es más feo. Ajá. Oye, aparte de esta película de miedo, ¿tú has visto otras películas de miedo? Más. ¿Cuáles? ¿Cuáles has visto? A ver. El manicomio. ¿Una de un manicomio? Claro. Ajá. ¿Y qué más películas has visto? A ver. Y me has visto de peli El infierno también. El infierno. Madre mía. ¿Esta qué las ves? ¿En la tele? Claro. ¿Eso es de esas que ponen en la sexta 3? Sí. ¿Que ponen muchas de miedo? Muchas. Ajá. ¿Tú has visto esta película que se llama Destino Final? ¿Has visto Destino Final alguna vez? No. ¿Y Saul la has visto? Sí. ¿Saul sí? Sí. Vale. Mira que a mí me gustan las películas de miedo, pero las de Saul les tengo manía. Solo me gusta la primera. Y la segunda es entretenida, pero en la tercera ya se rayan... Empiezan a poner cosas muy asquerosas y no me gusta. A mí todo eso me gusta. Ya. ¿Y a ti la sangre y todas esas cosas y los asesinos, todo eso te gusta, sí, Javier? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque sí, me encanta. Te encanta. ¿Y a ti, Manolo, por qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Porque me gusta ver sangre. Ajá, ver sangre. Bueno, de películas de miedo, Manolo, ¿cuál es tu película favorita? La mujer de negro, que la vi hace poquillo, que me gusta mucho. ¿Esa es de miedo? Es de miedo. Ajá. De un personaje que se llama Daniel Radcliffe, que hizo Harry Potter. Uh-huh. Y también me gusta Saw, Destino Final. Me gusta Un hombre lobo americano en Londres, en París no la he visto. Ajá, la de París... A ver, la de Londres es la original, la antigua. Sí. Esa tenía mucho mérito por los efectos especiales y eso. Pero la otra es un poco más floja, bastante más floja. Oye, Javier, ¿cuál es tu película de miedo favorita? La más favorita, Hombre Lobo. La del Hombre Lobo, ¿no? Sí. Ok. Oye, Manolo, aprovechando que te tenemos aquí y dices que has visto La Mujer de Negro, película de máxima actualidad, de reciente estreno en el cine, cuéntanos todo sobre la película. Bueno. Pues resulta que es un chico que se llama Arthur no sé qué, y se va a una casa que está como todo oscuro, y él de vez en cuando oye ruido, y poco a poco se va subiendo la escalera a ver lo que es, y luego se asoma por la ventana y ve a una mujer que aparece y desaparece, así porque así. Y luego, la casa parece que está como embrujada, que se mueve se mueven las paredes, se oye mucho ruido. A ver, ¿qué más? Los muebles se caen. No, los muebles no se caen. ¿Qué más? Oye, ¿la película esta es en blanco y negro o...? ¿Sí? Bueno... ¿O tiene trozo o cómo? Tiene, cuando van hacia la casa... se ve así en blanco y negro. Y tú lo... Y la otra escena en color. A ver... y Arthur, que es Daniel Radcliffe, le da al chico, le da una cantidad de dinero porque le tiene que llevar a la casa para investigar, no me acuerdo qué tenía que investigar, a ver lo que pasa en esa casa, que no sabe de dónde vienen esos ruidos. Y uno de los ruidos, sale una mecedora que se está moviendo y hace un ruido brusco. Y te da un genie. Bueno, ¿qué dices, Javier? ¿Te parece interesante lo que está contando Manolo? Sí. ¿Te gustaría ver La Mujer de Negro? Sí. Oye, ¿aquí sale sangre? No. Es más de, bueno, de sale poquito. Es más de suspense, ¿no? Sí. Ajá. Pero... ¿a ti, por ejemplo, qué te da más miedo? ¿Estas que hay mucha sangre y tal? ¿O las películas como esta, que es como un poco más de suspense, de tensión? ¿Te refieres a cuál me gusta más? Pues la verdad es que... la da un poco, pero si tengo que elegir, me gusta más de sangre. Ajá. Pero esta película está muy chula. Bueno... oye, vamos a aprovechar para recomendar a todas las personas que estéis escuchando esto para deciros que si os gustan las películas de miedo, en la biblioteca de Asido tenemos unas cuantas películas de miedo interesantes. Tenemos la de Viernes 13, tenemos Insidious, que tú la comentaste un día en el programa, tenemos la de Piraña en tres dimensiones. Ajá. Entonces, oye, ¿algún día te atreves a sacarte una, Javier? Sí. Ok. Pues simplemente te acercas y dices, Pablo, me quiero sacar una película para llevarme a mi casa. Vale. Yo te apunto y adelante. ¿Te parece? Sí. Ok, chicos, pues ha sido un rato terrorífico con vosotros. Espero que, a pesar del terrorífico, os lo hayáis pasado bien. Sí. Adiós. Adiós. Bueno, pues tras escuchar los escalofriantes relatos de Javier y Manolo y sus pelis de miedo, ahora vamos a cambiar por completo de registro. Vamos a sacar la cara más brillante de la vida. Vamos a ver cositas que nos alegran, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡Clara! ¡Clara! Nosotros sabemos que tú eres una gran experta en películas de animación y de dibujos animados, ¿verdad? Ay. ¿De qué película nos vas a hablar hoy? A ver... ¡Yo creo que lleve los animales! ¿De Blancanieves y los siete? ¡No lleve ese traito! Oye... esta película es otra de estas de muchas princesas de Disney, ¿no? Y oye, ¿cómo es Blancanieves? ¿Blancanieves es buena chica o es mala chica? Espera, Blancanieves es buena chica. Pero ella es buena, ¿no? Blancanieves, esa es buena. Es buena, ¿no? Oye, ¿y qué ropa lleva? A ver, ¿de qué color es la ropa que lleva Blancanieves? Vamos a ver. Tiene una falda, ¿verdad? A ver. ¿Qué lleva? ¿Color amarillo? Y luego ya lleva la parte de arriba, ¿no? ¿Que de qué color es? A ver. ¿Qué lleva? ¿El azul? Y ya, aparte, hay veces que sale en la película con una capa de color rojo, ¿verdad? Oye, Blancanieves es amiga de 7 enanitos, ¿verdad? ¿Cómo son los enanitos? Ay. A ver, ¿los enanitos son altos o son bajitos? Pero... ¡Enano! Son enanos, por Dios. Oye, ¿y a ti cuál te gusta más de los enanitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Te gustan los 7? Oh my god. Bueno, bueno, luego aparte, Blancanieves también se lleva muy bien con los animalitos del bosque, ¿verdad? Porque, por ejemplo, están las ardillas, los cervatillos, las mariposas, los pájaros, como dice Javier por aquí. Y se llevan todos bien con Blancanieves, ¿no? Ay. Aquí lo único es que hay una persona en esta historia que era un poco mala. ¿Verdad? Que era la madrastra. Espera. ¿Y qué le pasa a la madrastra? ¿Qué le dio a Blancanieves? Espera. La calleva, la fana, la aguja. Le dio la manzana. ¿Y qué le pasó a Blancanieves? ¿Qué le pasó? Bueno, bueno. Pues no vamos a contar lo que pasó después porque sería un spoiler. Aunque la mayoría de nosotros hemos visto esta película, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú has visto Blancanieves, Javier? Sí. ¿Y te gustó? Mucho. ¿Por qué te gustó? Porque sí. ¿Cómo que porque sí? A ver, argumentame un poquito. ¿A ti te gustan las pelis de dibujo? Sí. ¿Y qué te gustó? Lo de la madrastra, que era mala, ¿te gustó Blancanieves? Los enanitos, el príncipe, ¿qué es lo que más te gustó? El Blancanieves. Ajá. ¿Porque era buena chica o qué? Es buena. Ajá. Manolo, ¿tú qué me puedes...? ¿Qué sensaciones o qué recuerdos tienes de Blancanieves? Pues yo todo. Yo recuerdo que al principio se acerca el príncipe a cantarle, me acuerdo, y luego no sé lo que pasa, que Blancanieves se pierde en el bosque y cuando ya se hace de día se despierta, ve a los animales que se acercan a ella. También recuerdo que luego cuando el príncipe le besa, uh-huh, y cuando los 7 enanitos se van en busca de la madrastra. Uh-huh. Luego los enanitos trabajaban en una mina, ¿verdad? Sí. Oye, José, a ver, ¿tú qué cosas recuerdas de la película? Pues están bailando de un chico con Blancanieves, son han bailado los dos juntos y son en pareja. Ajá. Y son novios. Y luego a la bruja no le hace mucha gracia la cosa y por eso le da la manzana, ¿verdad? Sí. Antonio, ¿tú has visto Blancanieves? No. ¿No? Pues entonces poco te puedo preguntar yo de Blancanieves. Pero entonces, Clara, a ver, ¿tú esto lo tienes en DVD en tu casa? ¿Qué casa? Bueno, bueno, ¿tú nos recomiendas que veamos esta película, Clara? ¡Ay, la casa! Ok, pues, oye, con tu recomendación esta, si te parece ahora, vamos a mandar un abrazo fuerte. Y hasta el próximo programa. Bueno, pues ya se ha terminado el programa número 42. ¿Qué te ha parecido, Paco? Bien. Me gusta que me hay. ¿Te ha parecido bien, no? Sí. Bueno, pues os recordamos que tan solo tenéis que buscar a Pablo en la biblioteca, a mí. Decir, oye, Pablo, que me quiero llevar este juego, esta película. Cogéis, yo apunto y os lo lleváis a casa. Vale. ¿Que te quieres llevar otra cosa? Pues tienes que traer lo que tienes en tu casa, ¿verdad? Sí. Y unos cuantos consejos importantes. ¿Qué tengo que hacer si he terminado de jugar con el juego o ya he visto la película? Guardé en la funda. Que no se. Que no se sucie. Y también que no se. Rellen. Luego también os recordamos que si vais a jugar, es importante que no os peguéis mucho a la pantalla. Para que no te duela. Está. No te duela la cabeza, claro. Y los ojos. Porque. O si no. O si no, vamos en el asilo ciego. Claro, no, ciego no, pero también muy importante, si vamos a venir asilo al día siguiente, no me puedo acostar tarde jugando o viendo la tele. Uh-huh. Es muy importante que yo me acueste a buena hora. Y si voy a jugar, juego mucho rato y toda la tarde o un ratito. Dicho. Un ratito. Yo me gusta, me gusta. Pero, ¿no te gusta o te gusta un poco? Eso. Un poquito, ya está. Sí. Y luego también, muy importante, si vuestros padres o vuestros hermanos os dicen, oye, mira, que ahora mismo no puedes jugar o ahora mismo no se puede ver esto en la tele, tendréis que escucharlo, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. Y nada, también por último, que disfrutéis mucho lo que os llevéis, ¿vale? Y que no os cojáis las cosas por coger, que miréis bien lo que hay, a ver si son cosas que os gustan, ¿vale? Vale. Sí. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. Y el siguiente programa